al son de un tambor. Late con ternura mi corazón. Déjalo, suéñalo, déjalo que corra, por favor. Dudo de la gente como fundación. Dudo del dinero oscuro como yo. Hablo por mí, tú habla por ti. Me confieso solo a ti. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Besos, ¿pa' qué quiero besos si los tuyos ya no saben? A cervecita que recuerda aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Besos si los tuyos ya no saben. A cervecita que recuerda aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tu talla, ni quiero yo encontrarla. ¿Para qué quiero falda? Sople con sol, deja que el invierno nos cubra de amor. Ya verás cómo al final también te vas a enamorar. Llevo detrás tuya no sé cuánto ya. Llevo imaginando un bonito final. Entre tú y yo, solo tú y yo, basta ya de fingir más. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Quiero besos si los tuyos ya no saben. A cervecita que recuerdo aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a